déjala que baile, que me le va tocando, déjala que llore, déjala que sufra, déjala que baile, que me le va tocando. Déjala que sufra, déjala que baile, que me le va tocando.